Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Y en esta ocasión con un proyecto, pues la verdad muy maravilloso, que convoca a nuestro compañero Fernando Morán. Él es músico mexicano que va y viene de México a California ya desde hace unos buenos años. Y bueno, estuvo él aquí el día 7 de junio en el Centro Cultural Independiente Zaratizal y la Galería Hernández Delgadillo, que fueron los anfitriones de este primer conversatorio sobre música popular y sus alcances políticos y sociales. Pues bien, convocando ya a varios músicos, teóricos, historiadores que se han sumado a las voces de este proyecto que convoca Fernando Morán y que está aquí con nosotros vía WhatsApp desde California. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estamos por allá? Aquí atentos del Archivo General de la Canción. Buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y pues aquí motivados por toda esta información vasta que tú vienes ya generando vía blogs, vía documentos por internet, pues ahora sí que la pregunta obligada, Fernando, siempre se habla de que la música vinculada a los movimientos sociales tienen referentes inmediatos con Chile, Uruguay, Argentina, toda esta Latinoamérica, y que pues durante y después de las dictaduras, diversos artistas forjan una verdadera tradición como Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, e incluso muchos músicos, el rock argentino, el chileno, y ya recientemente en nuestro país en los años 80, pues ¿cómo ubicas tú al movimiento rupestre? ¿Se puede considerar dentro de esta corriente que se investiga en el Archivo General de la Canción? ¿O cómo va esta convocatoria dirigida pues a los músicos y a la gente que motivada por tu iniciativa se van sumando? Bien, mira, primero que todo, México tiene un gran acervo musical. Desde sus inicios como parte de el corazón de Mesoamérica, ¿verdad? Y el desarrollo de las culturas que ahí se nacieron, como pues maya, mexica, tolteca, zapoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esos inicios, la música, el canto, la flor y canto, han estado ligadas a nuestro pueblo, y por ende, en las distintas etapas históricas ha estado presente la canción, ¿no? Y de manera principal cuando llegó la la invasión española, la conquista o el encuentro, como le quieran llamar, pues hubo una respuesta. Y bien, pues a través del tiempo, la protesta o la crónica sobre lo que está pasando se ha ido narrando y se han integrado diversos músicos, muchos de ellos anónimos, y ya contemporáneamente, a raíz de Judy Reyes, de Oscar Chávez, de Amparo Ochoa, de José de Molina, pues tenemos más conocimiento, ¿no?, de esta participación musical, sobre todo con mucha música que es testimonial, que es documental, que está hablando sobre el acontecer del pueblo, ¿no? Y de los movimientos sociales que de él emanan. Bueno, en el caso de los rupestres, un movimiento surgido en los 80s, es importante porque a partir de que una década anterior fue prohibido el rock en México, los jóvenes buscaban espacios para participar, para presentarse, y también a que había en ese tiempo todavía un poquito de, entre las corrientes del pensamiento alternativo, pues también había ideas de que se decía que el rock era parte del imperialismo, entonces y bueno, la utilización de instrumentos electrónicos, etcétera. Y dado que se dio una discusión a partir de 1978 con el surgimiento de la LIMAR, la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, se logró cambiar esa idea, ¿no?, de que todo tipo de música tiene una validez, ¿no? Lo importante es de que lleve una calidad artística y que lleve pues lo que contiene una música, ¿no? Claro. Mira, yo te pregunto esto porque siempre se remite a un solo grupo, y en algunas cantantes, como ya citaste a Judith Reyes, Amparo Ochoa, como referencia, y actualmente, bueno, a veces, pues no es por nostalgia, sino que en estos días, pues son tiempos combatientes en el mundo, y entendemos que de momento hay mayor beligerancia, ¿verdad? Ya los nuevos ritmos, los nuevos géneros incluidos en la música, pues como bien dices tú, trasciende un ritmo, trasciende una casilla musical, y lo importante es estar pues atentos de estos movimientos sociales. Sí, mira, Rodrigo González, mejor conocido como Rodrigo, digamos el creador de este movimiento, él hacía nueva canción o trova, como le quieran llamar, junto con Gonzalo Rodríguez, ¿verdad? Antes de hacer más como se conoce actualmente, ¿no?, o se le conoció tocando rock o sus rolas. Pero dentro de este movimiento tenemos el caso de Roberto González, que él ya participaba desde años antes, y que cuando estaba, digamos, con los músicos de la nueva canción, de la música latinoamericana, lo tachaban de rockero, y cuando estaba con los que hacían rock and roll lo tachaban de folclorista. Entonces lo mismo pasó con Jaime López. Y entonces tanto Roberto González como Jaime López pues integraron un tiempo la Peña Móvil, uno de los grupos de la nueva canción latinoamericana, y luego, por ejemplo, el caso de Rafael Catana, que él provenía del CCH Vallejo y hizo teatro con un grupo de teatro que ganaron una obra, Los Papeleros, y viajaron por Centroamérica. Entonces también está el caso de Guillermo Briceño, que fue parte fundamental en a finales de los años 70 con grabaciones como la de León Chávez Tercero, de Los Nacos y de Vientos para un Nuevo Día. Ahorita son lo que yo recuerdo. Entonces, estos artistas que habían participado ya mucho antes de que se llamaran rupestres, ya tenían una participación dentro de lo que yo llamo la nueva canción mexicana. Claro, pues bueno, vamos a estar muy atentos de este seguimiento y a nuestros radioescuchas, comentarles que este va a ser el primer programa del Archivo General de la Canción y que pues también vayan agendando, porque ustedes tienen muchas actividades para el mes de septiembre, homenajes como un concierto para Víctor Jara, y bueno, pues estar atentos de también saber que muchas organizaciones se suscribieron a este primer conversatorio, estuvieron ahí presencial, organizaciones como Taller del Sur, el Colectivo Híjar, el Centro Cultural La Resistencia, el Cineclub Oscar Menéndez, etcétera, y también firmas de cantautores, público presente que estuvo ahí, como pues Sonaranda, la cantautora Sonaranda, Anastasia Sonaranda, María Guadalupe Estrada, el maestro Alberto Híjar, etcétera, etcétera. Y pues bueno, estar atentos de estas informaciones en tu red social, Fernando Morán. Y pues bueno, estaremos también hoy compartiendo tiempo radiofónico con los comentarios de algunos ponentes que estuvieron en este primer conversatorio sobre la música popular, su alcance político, y entre ellos el maestro Alberto Híjar como ponente y Mailo Ismael Colmenares. Pues bien, Fernando, ¿qué más podemos estar atentos de este proyecto que estás convocando al público en general, a los cantautores, a los teóricos, a los historiadores, que pues bien nos hablan también de un momento de la historia en nuestro país? Bueno, antes que todo quiero decir que esto es el inicio. O sea, no está elaborado ya el archivo, no está constituido, es una convocatoria que se lanza en la cual esperamos trabajar, que es mucho el trabajo que hay, ¿no? Pero gracias a que están participando investigadores, gente que ya ha publicado libros, que tienen licenciaturas, maestrías, eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Y desde luego con la aportación que haga toda gente que quiera no donar, sino aportar para el archivo, ¿verdad? Toda una serie de documentos, discos, fotografías, carteles, etcétera, se va a enriquecer y poner esto tanto al público en general como también a los estudiantes, porque gracias a lo que ha generado en los últimos años, pues ya hay tesis que hablan sobre este movimiento de la canción social, tesis sobre los folcloristas, sobre Rodrigo González, sobre la canción política, etcétera, y que se va a enriquecer más cuando tengan esta oportunidad de acceder a toda una documentación, ¿verdad? Que es importante porque es la memoria de nuestro pueblo, ¿verdad? Es nuestra memoria contemporánea. Agradezco mucho que estés interesada y promuevas esto en tu programa de radio, y pues seguiremos comentando, ¿no? Cada uno de los investigadores tiene sus áreas, y pues yo en general sobre la canción mexicana, la nueva canción mexicana y la música latinoamericana. Muchas gracias y nuevamente esperemos que estén atentos a las actividades de el Archivo General de la Canción. Claro que sí, un abrazo y vamos en el siguiente bloque con el maestro Alberto Híjar. Abrazo hasta California, Fernando. Muchas gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.

el canto, la música, para animar luchas populares. Entre los libros que me regalaron ese día del conversatorio, está un cancionero de Carlos Mejía Godoy, con sus canciones que construyeron la Revolución Popular Sandinista, y a cada canción la acompaña un brevísimo texto explicando cómo, cuándo y dónde fue hecha, de modo de que resulta así una historia de Nicaragua, del sandinismo, desde abajo y a la izquierda. Eso es entonces lo que explica las presencias que estuvieron en el conservatorio, cada una de las cuales es un camarada que construye comunidades en lucha. Víctor M. Guerra, de Querétaro, que pertenece al grupo Apanchacán, que tocó ese día, y que no es conocido fuera de El Bajío. Vicente Osorio, que es solidario a nuestro sitio autogestivo La Resistencia, y que participa de un grupo que se llama El Cerrojo. Es músico, es un animador cultural. Jorge Gasca, biógrafo de León Chávez Teixeiro y investigador de la canción popular. Liliana García, con su gran libro terminado, que se publicará el año próximo en homenaje al centenario de Judith Reyes. Ismael Colmenares, el legendario Milo, fundador de los Nacos y de ahí de otros grupos más, pero a la par distinguido coordinador de profesores de historia en los ETH, con los que publicó en una editorial que inventaron él y otros compañeros de Editorial Quinto Sol, las antologías necesarias para acudir a las fuentes de la historia. Basta citar el título de la primera antología, que formó no menos de 7 u 8 generaciones de estudiantes del CCH y los maestros 68eros que les hacían leer la antología de Espartaco al Che y de Nerón a Nixon. Estuvo también Jorge Velasco, que me entregó su libro más reciente sobre la música popular en los 70s y a principios de los 80s, historiador muy minucioso de todo esto. Fernando Medán, que pues no solo es un promotor cultural muy activo, sino es músico. Él siempre se reivindica como fundador del grupo Salario Mínimo y autor de importantes monografías de época de grupos, con una erudición que apunta a las colecciones que debe tener de discos, cassettes y grabaciones en general, a partir de su programa en Los Ángeles, pero también de su Centro Cultural Macondo, que cotidianamente asisten grupos culturales a presentarse. De modo pues que mi presencia era la extraña, porque pues yo soy compañero de todos ellos, animador de las actividades que nos hermanan y nos encuentran en los luchas populares. Falta gente. Creo que Fernando Morán tendría que incluir a los músicos con formación universitaria, que le nota que son otra cosa, como Arturo Cipriano, que ahora se firma Cipriano Dante, que a partir de la nopalera ya está los trabajos que hace ahora, combinando el jazz con los tropicalismos que aprendió en Brasil, mantiene una acción constante de creatividad musical de muy alto valor musical. Como él, Pablo Villa, que recientemente presentó una vez más al coro Acardenchado, que es una maravilla. Este joven lo conocimos en un encuentro organizado hace 20 años. Era un jovencito que nos sorprendió porque usaba un sampleador y hacía ruidos con la garganta. El coro Acardenchado es un coro con toda la barba, al que incorpora cardenches que hacen su trabajo musical característico. De modo que esto está faltando, por supuesto está faltando Pavel Granados, que ahora está en un programa con Eugenia León. Pavel Granados, que cuando pasó por la Fonoteca hizo un gran trabajo de acopio del canto y música popular, de modo que habría que invitarlo y, bueno, llegar hasta Peso Pluma y el corrido zumbado. Claro. El proyecto entonces tendría que abrirse y organizarse para ir reuniendo todo esto acopio, para lo cual hace falta un local que hay que pedirle al gobierno de la ciudad, que tiene casas desocupadas que pueden albergar a computadoras y secretarias, que pague su dirección de cultura para ir procesando todo este rico material cultural. Claro que sí, maestro. Al margen de esto, en el siguiente bloque, quiero que también nos comente usted, que ha estado muy cerca, estuvo muy cerca de esta gran dibujante Rini Templeton, que de la mano de esta historia de la música también va la historia visual, entre ellos esta gran autora que ilustra discos de discográficas independientes, que está cerca de todos estos movimientos, de estos cantautores, incluso algunos de ellos cerca de usted, y de tal manera que la historia del Archivo General de la Canción pues va de la mano también del Archivo General de la Imagen Gráfica que le acompaña. Pero de esto en el siguiente bloque, maestro, por favor, sus comentarios. No se vayan, regresamos. Aquí te espero. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA, XH Amecameca, 97.3 FM, Amecameca de Juárez, La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:30. XHSA, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM, radio comunitaria. La Voladora Radio, Amecameca. XHSA, La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Thank you. Regresamos al sendero de la luna. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Pues voces emblemáticas en esta música de las luchas sociales en México: Maestro Híjar, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, tal vez poco conocidos por generaciones recientes. Y también comentábamos de la mano de esta historia musical de nuestro país, pues la memoria visual, entre ellos pues la gran Rini Templeton, que pues ilustró muchas portadas de estos discos Pentagrama, discográficas independientes, y bueno, cercana a la población, cercana a los ciudadanos, siempre con lápiz testimoniando esta memoria. Maestro Híjar, tú que estuviste cerca de conocerla, cerca de este lado de la historia, que nos comentes también pues la importancia de la imagen en acompañamiento de la música. Me viene a la memoria un momento emocionante, un 2 de octubre, en que al fin nos dieron lugar en la marcha al Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, que había nacido apenas, y a la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Nos colocaron al final de la marcha, detrás de la primera vez que desfilaron organizaciones homosexuales, y fue sensacional porque Briceño con una melódica y alguien con alguna percusión iban por delante, y al público le encantó esto de que fuera una marcha musical. Y nosotros, los del frente, con nuestras grandes mantas pidiendo la libertad de los presos políticos y la aparición de las víctimas de desapariciones forzadas. De manera pues que sí hemos ido juntos, y Rini Templeton es una figura fundamental porque todo su trabajo era un ejemplo de la gráfica comunista y por lo tanto comunitaria. Venía de haber estado en Cuba, de haber fundado allá durante la cruzada de la alfabetización el taller de grabado de la catedral con el muralista camarada Orlando Suárez, había estado ya en Sudamérica y había pasado por la lucha en México de organizaciones tan importantes como la COSEI. Nos cayó al taller de arte e ideología que echamos a andar en la sala Siqueiros recién inaugurada a la muerte de el muralista, y como me mencionó como responsable de continuar sus luchas, pues ahí en la sala hicimos entre otras cosas la fundación de la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártir del 68, y allí estuvo Rini. Entonces era ejemplar la manera disciplinada y las características de su gráfica, plenamente identificable, pero adecuada a cada situación. Una gran dibujante capaz de sintetizar con su línea gruesa en más de un sentido lo que significaba el sandinismo, lo que significaba la COSEI, lo que significaba el movimiento del 68, en fin, todas las luchas populares. Su relación con el movimiento chicano nos alimentó también, y esto fue fundamental para los trabajos del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. Hemos procurado que esta memoria, esta historia, esté preservada y restaurada y digitalizada, por lo que hemos entregado al Museo Universitario de Arte Contemporáneo y al Centro Tlatelolco de la UNAM importantes archivos del Taller de Arte e Ideología, del Grupo Proceso Pentágono. Ahorita hay una gran exposición de Felipe Ehrenberg en el Museo de Culturas Populares, que está entendiendo muy bien que la cultura popular no son nada más los sones y los guapangos, sino es también la música con cantores indígenas y con figuras como Felipe Ehrenberg, que se fue a vivir a Xochimilco durante los temblores del 88. Hay otra exposición del Centro Cultural Alicia, de carteles y demás, y en todo esto aparece Rini. De modo que una figura emblemática para nosotros, una lección de todo lo que tendremos que hacer para el presente de lucha que no para y que sigue y sigue y sigue. Claro, como bien ella comentaba, se lee en sus sus textos, lo y venceremos. Entonces, esa era su firma, sí. Sí, no, esto no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, también aquí tenemos al compañero Milo, pues del grupo Los Nacos, también ha hecho una militancia brigadista, su música, parte de mucho de los años 60. Y pues buenas tardes, aquí también enlace telefónico, Milo. Sí, muy buenas tardes. Mira, para ligar un poco lo que platicaba el maestro Izar, te comento que en el disco que hicimos nosotros, que se llama Contigo Amor y Parodia, viene una canción dedicada a Rini Templeton. La conocimos bien, ella estaba viviendo ahí en la casa de Gerardo Mendiola, ahí es donde murió. Pero bueno, en esencia me parece que lo que ha dicho el maestro Izar justamente tiene esta idea de vincular, o esta propuesta más que idea, esta propuesta de vincular el trabajo a el movimiento social. Y en ese sentido me parece y asumo que nosotros, como parte de un movimiento sin elementos teóricos, sabíamos que íbamos contra algo. Después ya nos dimos cuenta que era ir contra la cultura hegemónica que se había construido, en donde ellos controlaban el cine, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Y en esas condiciones, pues nosotros empezamos a transformarlo desde el punto de vista social, es decir, si la corbata, el pelo corto enmaselinado, los zapatos de charol o tacones o faldas, sastre o maquillaje de Revlon representaban lo correcto, para nosotros el pelo largo, la barba, los tenis, las playeras, el quemar los brasieres como lo hacían algunos movimientos, los vestidos cómodos, los huaraches, era lo incorrecto. Estábamos frente al matrimonio, el amor libre, vírgenes contra esta sexualidad disfrutable, feminismo contra el patriarcado, contra la represión, y en ese sentido pues veíamos ya se asomaba que frente a la monogamia podía generarse la poligamia con sus diversas lecturas que puede tener, y entonces la individualidad iba ante la colectividad, era abrir los sueños, las utopías, en vez de cerrarlos. Y el grupo de los nacos nace en 68, éramos una brigada estudiantil, una brigada que empezó a cantar en los camiones. La primera parte de esa brigada me tocó estar con Paco Taibo, éramos dos, así nos llamábamos la brigada de los dos. Leía textos de poetas, de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, textos suyos, yo cantaba. Esta brigada juntó buen dinero, a las dos semanas esta brigada se dividió, y yo seguí con la música, se sumaron otros compañeros, y sería hasta el 15 de septiembre del 68 cuando nos invitaron a participar en el grito que dio Alberto Castillo allá en la explanada de CU, y fuimos. Para ese momento ya teníamos una canción que había trascendido, que era La Balada del Granadero, una parodia, y nos presentamos allí, conocimos a nuestros pares. Se presentó Enrique Ballesté, se presentó Óscar Chávez, estuvo me parece que Mario Orozco Rivera, Judith Reyes no pudo estar ese día, andaba enferma, pero bueno, a ella ya la conocíamos de atrás, y en ese sentido pues aparece el grupo de los nacos. Ahí es donde asumimos el nombre, justo ese 15 de septiembre, porque nos preguntaron que cómo nos iban a presentar, y sabíamos que la gente que llegaba del campo a la ciudad siempre la trataban de una manera despectiva, que le decían indio, nahualón, tepuja, yope, mije, naco, y nadie se quería sentir naco. Y entonces nosotros dijimos, no, pues este es el punto. Y además los grupos juveniles en ese momento tenían nombres en inglés, los hooligans, los rocking tables, los juniors, ¿no? Y entonces dijimos, no, pues en realidad habría que buscar estas identidades que tienen un contexto social, y aparece el grupo Los Nacos justo en ese septiembre de 1968. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a estar vinculados a los distintos movimientos que ha habido. Quizás una de las fortunas más importantes que ha tenido o que hemos tenido como grupo es estar cerca de estos movimientos sociales del 68, del 71, junto con las costureras de Ribetex, junto con el movimiento que luego se vino el del CEU, con el movimiento de los zapatistas, con el movimiento de Ayotzinapa. Digo, estoy mencionándolo así a largo. Claro, de esto vamos a continuar, Mailo, a detalle ya en nuestro bloque último para nuestros radioescuchas. Maestro Híjar, mil gracias, siempre tus palabras aleccionadoras, siempre tu pensamiento filosófico motivador, aterrizado para nuestra vida cotidiana. Un abrazo, estamos en contacto, y no se vayan, vamos a nuestro último bloque con el compañero Mailo del grupo Los Nacos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:46. Thank you. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues realmente una reseña, Ismael, mejor conocido como Milo, nos has dado una reseña de cómo se han movido los músicos a partir de los años 80 en México y específicamente pues en la Ciudad de México, que es donde se han dado estos movimientos estudiantiles, donde se han dado estas manifestaciones sociales y evidentemente la música como una gran compañera de los ciudadanos, la imagen gráfica también. Y de aquí, pues, tu presencia en este primer conversatorio en el Archivo General de la Canción, que nos habla, pues, claro, de la música en los movimientos sociales, y que estuviste ahí, pues, como ponente en este conversatorio que convoca Fernando Morán, que ya dijo Fernando que se pueden sumar los interesados. El maestro Iger también nos dio referencias de cantautores que seguramente integrarán este Archivo General de la Canción, de críticos, teóricos, historiadores, gente de comunicación involucrados y motivados en este testimonio de la historia de nuestro país. Y de ahí, bueno, pues tu participación, Milo. Sabemos que pues ya nos diste toda una reseña de tu trayectoria y de ahí pues la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cómo es que el rock se integra a estos movimientos sociales? Hay siempre la duda, el cuestionamiento, si el movimiento rupestre forma parte de estos movimientos sociales y si debería estar integrado al Archivo General de la Canción, porque quienes vivimos esa etapa en la Ciudad de México, pues que vivimos las huelgas, el movimiento del CEU, varios músicos que iban en sus camiones, como La Maldita Vecindad, las reuniones que se hacían en el Museo del Chopo, donde se convocaba a estos músicos, pues identificamos quiénes estuvieron ahí y ya posteriormente pareciera ser que es una marca a la que se suma todo aquel que trabaja otros géneros musicales, que no necesariamente está comprometida con lo que fue el nacimiento de este movimiento y que toma partes del rock, como bien lo comentabas en el otro bloque, ¿no? Sus títulos eran en inglés, viene el boom del rock en español, la Argentina, con sus grupos. ¿Cómo podemos entender esto, a estos cantautores dentro de estas luchas sociales, Milo? Bueno, mira, yo parto de que la música con la guitarra, ya sea acústica, ya sea electrificada, va a acompañar y ha acompañado a los movimientos sociales, aunque no toda la música. En esa parte vemos nosotros que el rock que estaba en la década de los 60 era un rock que copiaba las canciones en inglés, con sus excepciones, como Los Locos del Ritmo, los Tex-Mex u otros grupos, pero que en el 68, principalmente porque se les planteó que era un llamado a la marihuana y que en ese sentido podía entrar la policía a la universidad, no se incluyó en el movimiento del 68, será después cuando se va a incluir. Y bien dices tú, en los 80 será el gran boom de la música en castellano, desde lo que viene de Argentina, desde lo que viene de España y lo que está desarrollándose en nuestro país, con diversas propuestas. Y muchos de estos grupos que van a nacer o que ya tendrán una presencia en los 80, se van a vincular a los movimientos sociales. La Maldita Vecindad, justo en el movimiento del CEU, Botellita de Jerez también empieza con esta manera de ligarse, los Tex-Tex también están metidos en estas dinámicas de las luchas sociales, ¿no? Lo cual significa también que no necesariamente por ser rockero vas a estar excluido su guitarra como Enrique Ballesté, o como León Chávez Teixeiro, vienen de allí y se incorporan los rupestres con una propuesta, ¿sí? Los rockeros vienen justamente de las propuestas del rock que se daba ya a finales de los 60. La música de protesta va a adquirir diferentes dimensiones. Por un lado, la que se sigue haciendo con matices de música mexicana, o propuestas de música mexicana, como Judith Reyes, como el propio Oscar Chávez, José de Molina, el mismo Gabino Palomares al principio. Pero otra parte, empezamos a hacer baladas, empezamos a hacer un acercamiento más hacia lo que sería el rock, y todo esto va a ir construyendo un movimiento. La música se va a ir transformando como se van a ir transformando los movimientos. Una máxima expresión tenemos en la música en el 94, cuando justamente la música del rock, la música política, social, la música de protesta, la música de resistencia, hace su aparición al lado del movimiento zapatista. Y en ese sentido vamos a encontrar que va a haber mucha gente que oportunistamente se va a subir al carro. Pensemos en el grupo Maná, que fueron hasta Chiapas, allá con el subcomandante Marcos, y con todo el movimiento zapatista, pero que estaban al margen de todo lo que estaba sucediendo. Pero paralelamente, justamente ahí estaba Daniel Viglietti, ¿sí? Que habría o que mostraba una consecuencia histórica. Por lo cual, entonces, la música, aparte de que se va transformando, se va volviendo parte de los movimientos. Y mira, quizás para ir concluyéndole un poco, el Che Guevara lo decía muy claramente: la música no provoca los movimientos, pero no existe movimiento que no vaya acompañado de la música. En ese sentido, la música va a tener esta expresión de pensamientos, sentimientos articulados en una ideología, de una manera consciente o no, de una manera social o individual, en donde se va a ir desde el panfleto hasta la poesía, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, en esas condiciones habría que entender, igual para ir cerrando esto, cómo la música, a través de la historia de nuestro país, pero sobre todo a partir de los grandes movimientos, pensemos en la revolución con los corridos, pensemos en el movimiento del 68 como un movimiento civil, estudiantil, pensemos en el movimiento de Ayotzinapa, va a tener un gran respaldo y va a poder también ser un motivador para la creatividad. Claro, y como comentaba el maestro Híjar, ¿verdad? Retomar el canto cardenche, ritmos originarios que poco se conocen y que son subversivos desde su espacio. Y ya para cerrar, Milo, parafraseando a Emiliano Zapata, la música es de quien la toca y de quien la escucha. Pues muchas gracias, nos vamos con un fragmentito de tu pieza Los Dos Méxicos del álbum Va por Chiapas. Un abrazo, hasta pronto a los radioescuchas, nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna con su servidora Angélica Carrasco. Gracias, Angélica, y un saludo con todo el corazón. Un abrazo. Adiós. Y es que Zapata hay dos Méxicos, el de los ratas y el del pueblo. Y es que Zapata dijo hay dos Méxicos, el de los ratas y el del pueblo. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.